que nadie respire. Es muy delicado. Bien, vamos a comenzar con cuatro videos de Wagner. Son pequeñitos, ¿verdad? De su tetralogía. El primero es, los dos primeros los mostré hace 3 años. Y el primero y los últimos dos es nuevo para Antropogénesis. El primero es la estancia 3, el comienzo del universo, el comienzo de la obra de Wagner, ¿verdad? Y va en resonancia o siguiendo la estancia 3, ¿verdad? Que dice la última vibración de la séptima eternidad palpita a través del infinito. La madre se hincha y se ensancha de adentro hacia afuera, como el botón del loto. Cunde la vibración de sus veloces alas, tocan al universo entero y al germen que mora en las tinieblas. Tinieblas que alimentan todas las dormidas aguas de la vida. Las tinieblas irradian la luz y la luz emite un rayo solitario en las aguas dentro del abismo de la madre. El rayo traspasa el huevo virgen, el rayo hace estremecer el huevo eterno y desprende el germen no eterno que se condensa en el huevo del mundo. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, por favor, sientan esta estancia musicalmente. La última vibración del pralayas, donde todo está en reposo, ¿verdad? Y como Wagner, esa palpitación, esa vibración, esas veloces alas tocan al universo entero. Y después, en el último, las tinieblas irradian la luz. Ahí son 4 minutos, no son 2 horas y media. El primer preludio, ¿verdad? El primer pedacito. Esa es la idea. Vamos a ver si podemos sentir la manifestación del universo después del pralaya. Momento mágico, ¿verdad? Momento mágico. Está por aquí en algún lado. El movimiento. ¿Se puede apagar la luz para verlo en más detalle? Sí. ¿Tiene volumen? La dale bastante volumen, ¿por qué? Y no pienso hablar, ¿no? Thank you. asistieron las diferentes, ¿cómo se dice?, manifestaciones de las varias energías a través de los instrumentos. Bueno, ese es Wagner. ¿Algún comentario? ¿Sintieron ese movimiento expansivo en oleadas? Sí. Es algo extraordinario. La segunda va a ser el demiurgo. 3-7, recuerden, 3-7. El demiurgo es aquel, la deidad creativa, ¿verdad? Y lo que vamos a ver es la manifestación de la deidad creativa a través del Hoja. Lo que hace la deidad creativa es direccionar el plan divino a través de esa actividad hojática. Esa vibración que crea, que manifiesta los mundos, está en las manos del demiurgo, como Zeus, como el que vimos de William Blake. Eso es lo que vamos a oír ahora, en unos minutos. ¿Bien? El demiurgo, que está descrito en las 3-7. Él va a manifestar el universo. Por supuesto, la música es muy diferente, ¿verdad? Imagínense ustedes qué tipo de música componen o crean o podrían manifestarla, escribirla o cuál es la palabra, pero para describir esa potencia del demiurgo. Vamos a ver cómo Wagner lo hizo. ¿Están preparados? Creo que está muy alto porque nos podemos destruir en tantas cosas. Así que, por favor, Pepi, si lo oyes muy alto, bájalo un poquito, ¿ok? Pero hay que sentirlo en el corazón, en la mente. Okay. sintieron? Sí. Yo creo que el director se nos iba a iluminar. El día es el mismo, el de Miurgo, ¿verdad? Yo creo que Wagner captó también el de Miurgo, las diferentes niveles de energías proyectadas hacia el mundo. Esas energías se proyectan como leyes del universo. ¿Lo vieron? ¿Lo sintieron? Y niveles que van descendiendo y descendiendo y descendiendo. Al final se ve un tema amoroso, ya más humano, ¿verdad? Porque ya creó los mundos, ya creó el ser humano. La siguiente que les tengo es la muerte de una raza raíz. Con la muerte de Sigfrido, desaparece una raza, la raza de los héroes, ¿verdad? Sigfrido es el héroe que muere. Entonces, en esa música es pralayística, una palabra muy importante. Esta es música ahora de pralaya. Los primeros dos fueron músicas mambantáricas, ¿verdad? El desarrollo del universo, la manifestación del universo y el demiurgo en su estado. Y quiero invitar a Levin, el que se le olvidó dirigir, ¿verdad? ¿Y cómo se llama? El Levin, el director de la Metropolitan Museum. Y se le olvidó dirigir y comenzó a crear mundo. ¿Se vieron? Se volvió casi el miurgo del mismo. Fue fabuloso, ¿no? Ahora vamos a otro tipo de música. Observen la diferencia en Wagner, como Wagner lo expresó. Ahora la música mambantárica. Y en este caso tenemos la muerte de Sigfrido y la marcha funeral de Sigfrido. Eso marca la muerte de los héroes atlantes, como por ejemplo la desaparición de Troya, ¿verdad? La destrucción de Troya. Todo esto son historias atlánticas, ¿verdad? Pero en este caso, Sigfrido es el arquetipo de los héroes, de esa raza de los héroes. Vamos a oír cómo Wagner representó musicalmente la muerte, el llegar al pralaya de una raza. Thank you. Y era una procesión de las mónadas, con el cuerpo de Wagner, que digo, con el cuerpo de Siegfriedo, de todos los soldados, para mí, entre yendo hacia las nubes, es como la desaparición de toda una raza raíz, ¿verdad? Que se va al mundo de las tinieblas en su pralaya y en la nueva raza va a ocurrir. Es muy impresionante, ¿verdad? El sonido es más apocalíptico, más de pralaya, ¿verdad? ¿Lo sintieron más o menos? Sí, sí. ¿Lo vieron? Es radicalmente diferente que un manbata, la verdad. Y muy simbólico. La última que vamos a ver, y hay muchos segmentos en Wagner, pero y que se podía estudiar de una manera, yo creo que han hecho estudios, ¿verdad?, de esto aquí he oído. La última que vamos a ver es la destrucción del Valhalla. El Valhalla, como saben, es la mansión de los dioses, ¿verdad? Una vez que el sistema ya ha terminado su ley, su función, pues todo va al pralaya. Su plan, ¿verdad? Todo se destruye, y en este caso una destrucción por el fuego, y todo va al pralaya. Entonces esta es la música final de la tetralogía, del ocaso de los dioses, ¿verdad? Donde todo se destruye, y al final comienza un nuevo ciclo, una nueva manada. Thank you. Luz, por favor. ¿Qué les pareció? Una maravilla. Bueno, hay una palabra que menciona la cantante, sí, que la dice cuando se está queriendo tirarse al fuego. Dice, que es la misma palabra que se pronuncia en la doctrina para cuando se crea el cosmos. Muy parecido, ¿verdad? Sí, muy parecido. La copió este leí. Las 5 o 7 sílabas sagradas, sí, ¿verdad? Nada más que le ponen ahí una H, normalmente no tiene H en la doctrina. Increíble. No sé si lo copió Barnet porque ya es ahora tarde. No, la doctrina vino después, me parece. Vino después. Sin embargo, es una palabra que se ha usado y se usa mucho desde los gnósticos, de los antiguos egipcios, probablemente lo sabían. Stefan Holler, que yo le pregunté a él sobre esta palabra, porque cuando yo la estudié, me di cuenta que venía del antiguo Egipto, sí, y gnóstico, y como él es, ustedes conocen a Stefan Holler, sí, en la Sociedad Teosófica, él es un obispo, ¿verdad?, del cofundador o algo así, de la escuela, de la iglesia gnóstica, ¿verdad?, y amigo mío en Los Ángeles, fabulosa persona. ¿Lo han invitado alguna vez? No. Es algo extraordinario. ¿Habla castellano? Habla muy bien el inglés. Y el húngaro. Él es de Hungría. Yo le he leído dos libros y son muy buenos. Muy bueno, es fabuloso. Y yo le pregunté a él sobre el Oahu, y él me dice, porque como vi que tenía raíces egipcias gnósticas, ¿verdad? Él me dijo que él la usa, y se usa en el gnosticismo, murmurándolo hacia toda, en una de las oraciones. Yo la encontré en traducciones de los libros de las pirámides, las viejas de Unas, ahí estaba. La pirámide, lo buscas en el internet, Oahu, sí, ahí está. Tengo el libro. Y en los gnósticos. Búsquenlo en los gnósticos y ahí está. Si necesitan, yo te mando la página. Hay otra pieza de Wagner que no la traje, lo siento mucho, que es la más famosa, que todo el mundo la usa. Es el de las Valquirias. ¿Verdad? ¿Cómo la llaman? La cabalgata de las Valquirias. De Ride en inglés. Of the Valkyries. Las Valquirias, entonces, recuerdan, trabajan a través del demiurgo, ¿verdad? Votan, las dirigen. Entonces son las 7, en este caso 9, del 1. Por ejemplo, en esa estancia 5 vimos que el dragón divino de la sabiduría tiene 7 alientos. De esos 7 alientos salen 7 fuegos. Esos 7 fuegos forman el Foja. En las Valquirias, ahí está representado eso. Como del 1 salen los 9, en este caso, es un simbolismo de 9, y los caballos son el Foja. Recuerden lo que dice la analogía de la doctrina secreta: así como el jinete dirige al caballo, así los demiurgos, los logoi, dirigen a Foja. Entonces, cuando ella, Brunilda, una de las Valquirias, al final está. ¿Dime? Ella la tiene. Oh, perfecto. Sería bueno. Cuando ella va a destruir el mundo, está tomando en ella, personalificando en ella, el Foja ahora destructivo. ¿Lo ve? Y llama a su caballo. Grane, ven aquí. Y vamos a seguir a donde va Sigfrido, a orar, que típicamente, ¿verdad? Llama a su caballo, ¿por qué? El caballo Foja, en todas las tradiciones. Cuando ven un dios en un caballo, Foja, el pensamiento divino guiando, simbólicamente, ¿verdad? Representado Foja con un caballo grande en ese momento. Muy lindo, ¿verdad? ¿Lo vieron? Rueris pintaba un caballo con un fuego en la parte de atrás, en la tradición tibetana, supongo que tiene más o menos. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Cargaba un fuego. Fíjate. ¿Lo ven? Ahí entonces está bien claro, sí, el simbolismo en la doctrina secreta. ¿Lo quieren hoy? Sí. la cabalgata de las Valquirias aquí va. Pero oye, qué final más fantástico. Ahí termina todo el paseo. Y aquí lo tienes. Gracias. ¿Y dónde tienes el? Y el sonido. ¿Puedes apagar el sonido? Gracias. Pero, a ver, ¿de qué piensas? Voy a otro video. Con el sello. Esto no es video, ¿verdad? Es solamente música. Ok, entonces no necesitamos el del video. Bien, no. Lo que vamos a oír en este momento está en la estancia 5-1 y en la voz melodiosa del que invitaron de Los Ángeles. Le voy a leer lo que van a oír. En este caso son 9, creo que son 9 valquirias. Entonces lo voy a leer de esta manera, ¿verdad? Cuando oigan 7, interpreten 9 en Wagner, ¿verdad? Es otra clave. Dice así: los 7 primordiales, las valquirias, las 7 valquirias, que son los 7 primeros soplos de Wotan, del dragón de la sabiduría, producen a su vez un torbellino de fuego, con sus sagrados alientos de circulación giratoria representada por su caballo en su carrera celestial a buscar las almas de los héroes, ¿verdad? Ellos hacen de él el mensajero de su voluntad. El Yu se convierte en foja, la sabiduría se convierte en foja. El hijo veloz de los hijos divinos, la velocidad, ¿verdad? De esos relampagueos caballos que viajan por el espacio, cuyos hijos son los Lipika, una palabra que no hemos usado mucho, que son seres divinos que tienen muchas funciones. Llevan mensajes circulares. Y aquí viene la analogía. Fohat es el corcel y el pensamiento de los Dianchohan, es el jinete. ¿Ven? De ahí que siempre van a ver el corcel relacionado con el movimiento foja y los seres divinos en las mitologías universales. Cuando no había un caballo, van a tener otro animal. Pero siempre hay un animal que se puede montar, ¿verdad? Ya sea, a mi predilecto es el caballo alado, ¿verdad? Como en este caso. Entonces dicen, fíjense cómo describe lo que va a pasar ahora. Foja es el corcel y el pensamiento es el jinete. Él atraviesa como el rayo las nubes de fuego, da 3, 5 y 7 pasos a través de las 7 regiones superiores y de las 7 regiones inferiores. Ya sabemos 7 superiores, 7 inferiores, los locas que van a traducir, ¿verdad? Aquí están otra vez y es infernalmente difícil, pero aquí van otra vez, ¿verdad? Dice, da 3, 5 o 7 pasos a través de las 7 regiones superiores y de las 7 regiones inferiores. Alza la voz y llama a las chispas innumerables y las reúne. Él es su conductor, el espíritu que las guía. Cuando comienza su obra, separa las chispas del reino inferior y se ciernen y tiemblan gozosa en sus radiantes moradas y forman con ellas el germen de las ruedas. Las coloca en las 6 direcciones del espacio y una en el centro, la rueda central. Lo que vamos a ver es exactamente eso. El movimiento del foja en el universo a través de las valquirias con sus corceles. ¿Listos? Sí, a mí me gusta. Esta no es la de Wagner. No, esta es la banda sonora de una canción. La podemos ver si la mía, ¿verdad? No veo. Y no hay video, ¿verdad? Esto es solo música. Podemos dejar la luz si quieres, o más meditativamente en oscuridad. Estaba cerrado. No. Sí. Martín, ¿qué pasa? hacia el demiurgo y después vienen las valquirias. Y aquí se establece todo el universo. Y 3, 5 y 7 es los números divinos de los pasos, ¿verdad? Que geometrizan el universo. Eso se repite después en la estancia 7, esos números. ¿Lo oyeron? 3, 5 y 7. Se paran en 3, 5 y 7. En la estancia 7 vuelve a comenzar diciendo: he aquí el principio de la vida informe sentiente. Primero, el divino, el uno, que procede del espíritu madre. Después, el espiritual, los tres emanando del uno. Los cuatro emanando del uno. Los cinco, de los cuales proceden el tres, el cinco y el siete. Si unen estos tres con los otros y los enlazan, ven toda la jerarquía. Recuerden que el número 3, 14 a 15 es la jerarquía de los seres divinos. 3, 5 y 7 son los principios donde trabajan ellos. Y el número del Dian Chohan del Demiurgo es 1065. ¿Verdad? Eso está en la estancia 4. Esos son los números que trabaja Blavá. En fin, es muy bello, muy bello. ¿Algún comentario? No. Gracias. Wagner, por supuesto, es divino, ¿verdad? Nunca mejor dicho. ¿Divino? Nunca mejor dicho, es divino. Inigualable en esa música, así pienso yo, ¿verdad? Esta obra, la tetralogía, tiene mucho, ¿verdad? Y muchos de ustedes la han estudiado. Hay otro pedacito en la obra donde está Brumilda hablando con la que quema al final, hablando con Wotan, y le dice: Wotan, tú eres el rey del cosmos, el demiurgo, ¿verdad? ¿Por qué no tú puedes transgredir la ley? Y él le dice: no, yo soy la ley y yo somos uno, no puedo. Es algo tan fabuloso con esa voz, ¿verdad?, de Wotan. Y así le dice, pero con ese, y yo no sé de música, tengo que aprender música, pero le dice de esta manera, con ese ritmo kármico: yo soy la ley y yo somos uno. La doctrina secreta, la deidad es la ley y viceversa. La ley es la... es la y con el compás. Ajá. ¿Verdad? Gracias. Es natural, ¿verdad? Uno lo oye y lo siente. Y por unos minutos él describe que como él es la ley y no la puede transgredir, no tiene sentido. Porque él es la deidad y él es la ley. Y la hija, ¿verdad?, le dice: bueno, pero si tú eres la ley, ¿por qué no la transgredes? Es algo increíble. Ese es el momento que el ser humano se ilumina, cuando vuelve a ser completamente virtuoso y no puede encontrar el alma. Por eso no puede haber eventos sobrenaturales, ¿no? Exactamente. ¿Qué significa sobrenatural? Sobre la ley, ¿verdad? Bueno. ¿Cómo puede haber un milagro de esa manera, ¿verdad?, que viene Dios y dice: oh, voy a hacer una silla, una mesa de esta silla? Eso no ocurre, ¿verdad? Ahora hay alta magia, ¿verdad?, como lo decía Eliphas Levi y otros grandes magos, donde pueden trabajar la luz astral y hacer cosas. Pero eso es ciencia oculta. No es milagro, ¿verdad? No sé si quieren seguir, son 10 para las 11, pero podemos ver unas preguntas. ¿Dime? Muy iniciática, ¿verdad? Y la mañana de Parsifal, cuando al día siguiente sale la música del despertar del día, es exactamente similar, ¿verdad?, con un hipnose de música al despertar de los dioses en el primer acto. Muy parecido, es algo extraordinario. Porque hay algo bajo. Parsifal. No, aquí no la tengo. Y Wagner trabajaba por ley de eclipse.